se prendió la fiesta, llegaron las Gutiérrez. Ya se alegró la fiesta en este parrandón. La gente va llegando con su botella de ron. Ya llegaron las lilas con las hijas de Lola. Esas lo tienen bueno para mover la cola. Llegaron las Gutiérrez, llegaron las Delgado. Llegaron las del frente y también las de al lado. También llegó Maritza junto con las Herrera. Cuando estas se alborotan mueven bien la cadera. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Ay, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ya son como las 12 y sigue la parranda. Mira cómo lo mueve esa negrita Pacha. Como yo estoy quebrando con la güerita Pola. Cuando toma tequila mueve muy bien la cola. La mueve pa' adelante, la mueve para atrás, la mueve pa' los lados y no pierde el compás. Está la negra Toña con el negrito Angulo. Mientras el más la aprieta, ella lo mueve duro. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Porque con la Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Ay, porque con la Gutiérrez es rico el vacilón. Pues los traguitos a la negra Jesusa. No importa si un mezcal, que todo lo disfruta. Mira que ya llegó la güera Jaramillo. Esa lo mueve bueno, igual que las Murillo. Llegó Alicia la flaca, también llegó Chumila. Y se trajo a la coja con su primita Lila. Gocemos esta noche, gocemos de placeres. Y tomemos tequila con todas las Gutiérrez. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón. Ay, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Estoy gozando en este parrandón. Porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón.